Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Las sectas. Decía Jesús al que le había invitado: cuando des una comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que también ellos te devuelvan la invitación y te sirva de recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, llama a pobres, a tullidos, a cojos y a ciegos, y serás bienaventurado, porque no tienen para corresponderte. Se te recompensará en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las sectas. Hay sectas que las llenan los que tenían en su interior los deseos de seguir la religión, pero los han cazado los lobos. Estas sectas se llevan a hijos de padres buenos. ¿Cuántas madres lloran por sus hijos débiles en la fe? Madres, no perdáis la esperanza, porque con ella, la oración, tu fe y tus obras de caridad con todos, también con quien ha caído en el error, te dará Dios la paz y la paciencia para perseverar y conseguir el triunfo final, el de que el alma de tu hijo o de tu hija perdido, metido en sectas, se salve de su destino infernal. Porque Dios tiene madre, María, y ella, bendita sea, es también la madre de los perdidos, esos que por la oración y tu vida de fe van a recibir de Dios, por intercesión de la madre de la humanidad, la aceptación de su real libertad, y podrán desatarse de las sectas, y podrán tener una vida de verdadera piedad, que es adorar a Dios y amarlo sobre todas las cosas y personas. Dios sabe que de una misma familia salen hijos buenos y por tanto fuertes, y otros débiles. No te preocupes, madre. Dios lo sabe. Te comprende y velan por ti y tu hijo los ángeles del cielo, que esperan siempre que llegue el momento, que llegará, de devolver a tu hijo a la verdadera religión, a la fe que limpia el corazón de absurdos credos y que a un pecador lo visten de blanco y puede ser santo. ¿Cuántos religiosos hay que antes vivieron el desliz de dejarse atrapar por una secta? Pero todo pecado puede ser reparado, todo pecador puede ser salvado. Así lo dispuso Dios bajo el sello de la cruz en la que murió Jesús. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.